Bueno, aquí estamos en este día 14 de marzo, 15 de marzo, perdón, estoy con el domingo, también me quedé enganchado. 15 de marzo del año 2010, aquí estamos en Un Yuyo Más por FM, la voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial, señora. Bueno, según el clima y el pronóstico del clima, hoy va a ser un día nublado, pero según la realidad concreta, está lloviendo un montón. Vengo de mi casa y bueno, no me mojé porque bueno, vine preparado, pero la verdad que está lloviendo bastante, copiosamente, esa lluvia finita, pero que moja bastante. Así que Richard está durmiendo, pero de todos modos, quizás inconscientemente nos esté escuchando. Richard, no, solo paraguas, piloto, bota de agua, todo, porque está lloviendo bastante. Bueno, esperemos que mejore. La temperatura para hoy está pronosticada que sea un día nublado, pero bueno, nunca se puede saber lo que uno va a hacer, así que la temperatura actual es de 24 grados, la humedad del 90%, bueno, se pronosticaba un día de 26 grados, 18 de máxima, 18 de mínima, pero bueno, las cosas han ido cambiando, ha refrescado un poco, sigue estando así como pesado el ambiente, pero bueno, esperemos que esto mejore para en lo que va de la jornada, aunque ese tipo de lluvia que uno considera que no va a parar más. Bueno, en el caso de mis hijos, lo siento mucho porque hoy empieza su clase, así que va a ser un comienzo de clase un poco húmedo. Bien, señora, señor, ya hay que levantarse, hay que llevar a los chicos a la escuela, hay que prepararle la leche, hay que prepararle la botita, el piloto, el paraguas, bueno, todo el equipito para que no se moje, y bueno, hay que empezar un día más este lunes 15 de marzo, que tiene muchas noticias. Bueno, fue un fin de semana que pasa rápido, como siempre los fines de semana. Recién el martes se sabrá cómo sigue el juicio a Bussi y a Menéndez. Bueno, pues todo tiene que ver con el traspaso que se hizo o la prolongación del juicio que se hizo en función de las enfermedades que tenían Bussi y Zimmermann. Bueno, en este periodo sabemos Zimmermann falleció producto de una vieja enfermedad que venía trayendo, un cáncer de colon. Bueno, mañana se sabrá cómo sigue el juicio en función de la salud de estas personas. Bueno, por otro lado, recién se cree que para el 22 de marzo va a volver el gobernador de la provincia. El contador Aperovich ha tenido que realizarse una serie de chequeos médicos, revisaciones y demás, por lo cual le han pedido que se quede en Buenos Aires. Calculan que recién para la semana que viene ya estaría acá, pero recién podría volver a sus funciones a partir de abril. Parece que la cosa fue bastante, mucho más grave de lo que se dijo en un primer momento. Por otro lado, la agrupación Hijos, una agrupación de hijos de desaparecidos, denunció a dos periodistas tucumanos que salieron en una lista a nivel nacional que habían sido agentes de la dictadura entre los años 80, 83, más o menos. Entre esos periodistas está el famoso periodista jefe de noticias de Canal 10. Habrá que ver qué medida toma el canal con respecto a eso. Y bueno, vamos a tratar de conversar sobre esa época nefasta. Por otro lado, la justicia de Santa Fe en un fallo inédito ha limitado el uso del glifosato. Sabemos que el glifosato es el pesticida que se usa para fumigar los campos de soga y que tiene muchos cuestionamientos, en tanto que se cree que genera problemas a los fetos, a la gente que está embarazada, a los chicos, problema de algún tipo de malformación. Bueno, la justicia de Santa Fe ha limitado el uso del glifosato a las zonas en las zonas cercanas a urbes y a ciudades, como en este el caso de la ciudad de San Jorge en Santa Fe. También vamos a... El glifosato se usa para que no crezcan los yuyos, en la soja, básicamente. ¿Te acuerdas de Roundup y todo eso que había antes? Bueno, es una versión, digamos, más nueva de eso, que son muy agresivos con la tierra. Bueno, Roundup vos le tiraba a un yuyo y vos le tirabas la hoja y la secaba hasta la raíz. Entonces era fácil después de... No, se secaba completamente. Después sacarlo era más sencillo. También hay un informe sobre el tema de la secundaria en la Argentina, un informe de Adriana Puigó, que fue ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, hija del famoso Rodolfo Puigró, que fue decano de rector de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, también vamos a hablar sobre un informe que ha hecho ella sobre el tema de la secundaria. Bueno, hubo otra fecha del torneo clausura, apertura, yo ya no sé qué es, a qué es clausura, ¿verdad? Bueno, algunos resultados, vamos a dar los resultados. Por otro lado, ganó San Martín, después de algunos contratiempos, algunas derrotas, algunos empates, volvió al triunfo San Martín en un gol bastante fortuito. Bueno, también tuvo un tiro en el palo y demás, con un buen primer tiempo de San Martín. Bueno, después volvió a lo de siempre y bueno, esperemos que recupere ante un buen equipo como es Ferro Carril Oeste. Por otro lado, Telefónica deberá pagarle 1.000.000 de pesos a 2 trabajadores de la empresa a los que le había negado aumento de sueldo. Vamos a hablar sobre eso porque tiene que ver con respecto a la realidad de los trabajadores. Por otro lado, también la Cámara de Casación Penal ratificó la condena de Bussi y Menéndez en el caso de el juicio que se le siguió y por el cual fueron condenados a cadena perpetua en el caso de el senador Vargas Ainaza. Bien, también se redujeron los casos de dengue con respecto al año pasado, pues es una buena noticia. Este año fue mucho menos el tema de la publicidad, ¿no? Se habló muy poco. El año pasado fue bastante movidito el tema con el dengue. Estábamos en el tema de las campañas y demás. Entonces el tema del dengue era muy importante. Se recuerdan, el año pasado se votó el 28 de junio. Bueno, antes del 28 de junio, cualquier cosa que pasaba era una hecatombe, era el fin del mundo y era culpa del gobierno. Bueno, ahora también sigue siendo todo culpa del gobierno, pero con un poquito menos de intensidad, por lo menos en el caso del dengue. Hubo menos casos, lo que es de por sí una buena noticia. También hubo una gran campaña a nivel nacional con respecto a esto. Yo recuerdo ver en todas partes, donde des vuelta, radio, televisión, gráfica, la propaganda para cuidarte del tema del dengue. Bueno, parece que eso produjo sus resultados y bueno, hubo menos casos. Bien, por otro lado, el gobierno nacional va a discutir, va a poner, digamos, a discusión la ley de coparticipación, algo muy muy esperado, muy pedido por todas las provincias. Inclusive se está tratando de que la ley del cheque entre a allí en la discusión de nacionalizar la ley del cheque y los fondos que se tomen de allí vayan repartidos a la provincia, lo que generaría hacia las provincias mucho dinero, aunque también podría ser una desfinanciación del Estado provincial. Bueno, hay del Estado nacional. Hay muchas otras noticias, vamos a ir desarrollándola en la medida que de que el tiempo nos permita. Aclaramos, hoy estamos hasta las 8:30. Vamos robándole un poquito al programa que nos sigue, que no se descuiden, que hasta las 12:30 no paramos. Juan después va a venir, me va a retar. Pero sí, vamos a estar media hora más, no sé para qué, pero ahí estamos. Criminal, la balacera se desató. atrás. No quiero que griten más. Todo en la calle nos sigue igual. Nada suele cambiar. La gente viene y va a ignorar. Nadie quiere más. Quieren más. Bien, bien, y dentro de la voz estás en un Yuyo Más. Teléfono para comunicarse el 461-9315. Celular el 155-677-7378. Bueno, dentro de lo que vendría a ser, en una fecha como hoy, en el año 2003, la Organización Mundial de la Salud detectó un caso de un síndrome, una enfermedad, un nuevo tipo de neumonía que podría ser el antecedente inmediato de la gripe A. Bueno, la gripe A sabemos ha cobrado muchas vidas en lo que va del año pasado a esta parte. Fue aparentemente en los medios ha desaparecido. Actualmente estamos en el invierno del hemisferio norte. Sin embargo, no se ha escuchado que haya un gran problema con respecto a eso. El año pasado fue muy grave. Comenzó en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en México. Fundamentalmente se la vinculó con la cría de porcinos. Era una nueva manifestación de un problema, de una bacteria, de un virus que fue mutando aparentemente y se convirtió en un virus un poquito más peligroso de lo que en algún momento era. Se lo vinculaba a la cría de porcinos, bueno, por eso también se lo llamó fiebre porcina. Bueno, en Tucumán hay una campaña que sería importante nombrarla y informarla sobre esa. Todos los CAPS y los hospitales de la provincia, en forma gratuita, en forma totalmente gratuita, en todos los CAPS se vacunará en principio a los grupos de mayor riesgo. La vacuna es contra la gripe A, H1N1. Se va a vacunar en la primera instancia embarazadas, mamás que hayan tenido hasta 6 meses después del parto, o sea, mujeres que hayan tenido hijos hasta los 6 meses después del parto. Personal de salud pública y privado, que son los que más en contacto tienen con los enfermos, que recordemos el año pasado falleció una enfermera, fue una de las razones fundamentales de las primeras marchas de los autos convocados, el fallecimiento de una enfermera que se había contagiado de esta enfermedad. Bueno, los niños desde los 6 meses a los 4 años también van a ser vacunados en esta etapa. Niños desde los 5 años hasta personas de 65 años que pertenezcan a los grupos de riesgo, enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes, renales, inmunosuprimidos y obesos mórbidos. Bueno, esta vacuna es un medio eficaz de prevención. No sabemos cuál de todas hay. Sabemos que el gobierno nacional compró una cantidad muy importante, cerca de 1 millón, creo, de vacunas o un poco más. En Tucumán ahí van a entregar, bueno, una buena dosis para que se vacune todo el mundo. Bueno, pero por otro lado también es importante, además de la vacuna, mantener una higiene personal que prevenga y mejore la calidad de la vida y de paso no nos enfermamos, ¿no? Por ejemplo, hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con alcohol en gel. ¿El otro alcohol no sirve? ¿Será? No sé. O sea, el alcohol, el gel, es como que se mantiene en la piel, ¿o no? Y evita que te sigas contagiando. Bueno, cubrirse al toser o estornudar, bueno, ya sabemos, el famoso codito arriba, toser en el sobaco, como se podría decir, no en la mano, porque después ya es la mano de microbios y bueno, después tocas a otra persona, etcétera, etcétera. La mejor forma de toser es cubrirse con el brazo y tratar de toser en la zona de la ingle, en la ingle. Bien, no ir al trabajo, en la escuela, si se está enfermo. En ese sentido, bueno, están las precauciones dadas para que se pueda cubrir a esa gente que tiene esos problemas. Y consultar a un médico al comienzo de los síntomas y, por sobre todo, no automedicarse. La vacuna que se va a entregar es completamente gratuita y va a estar en todos los CAP y hospitales de la provincia. Estamos en un Yuyo Más. Hace, bueno, la temperatura es de 24 grados, yo creo que ya ha bajado un poco con respecto a eso, la humedad del 90%. Está lloviendo, estaba lloviendo, calculo, por cierto ruido todavía fuera de vehículos que pasan y parece que sigue lloviendo. Bien, la temperatura máxima para hoy se estima en los 26 grados, la mínima en 18. Un día, bueno, que pinta bastante feo. Por otro lado, vamos a tratar de dar los números de oro. Yo sé que hay gente, no ganó ningún traficeño, lamentablemente. Yo quería comer asado el fin de semana, que alguien me lo pagara, pero bueno, lo tuve que pagar yo. Qué duro comer asado, amigo Juanchi. 27 pesos la costilla, 30 pesos la picana y, Dios mío. Menos mal que vos te arriesgás por mí, ¿no? Y 20 pesos el chorizo. No, es que yo en mi casa, bueno, la señora quería comer asado después de varios... No voy a hablar de hace tanto tiempo, pero era costumbre en mi casa los domingos comer asado. De un tiempo a esta parte estamos volcándonos en forma obligada a la onda vegetariana. El otro día compramos un pescado en el Mercado del Norte y resultó que una parte de él estaba podrido. Así que señora, señor, tenga cuidado cuando vaya a comprar en el Mercado del Norte, porque una cosa que me llama mucho la atención es que ellos cuelgan la carne y todo lo que tienen la cuelgan, la ponen ahí a la vista. Este muchacho que nos vendió sacó de ahí, del mostrador, un poco, habíamos comprado un kilo de atún, un poco de pescado, el otro le faltaba, eran como 800, 750 gramos lo que él sacó, puso ahí, le faltaba, se fue a esta heladera, así como mirando para arriba, le puso a la bolsa, pesó, era un poquito más de un kilo y nos cobró un kilo. Digo, ven, qué muchacho más bueno. Cuando fuimos a la casa nos dimos con que ese último pedazo que le puso estaba total, absolutamente podrido. Bueno, guardamos, fuimos a hacer la denuncia en la DIPSA, que está en Alberdi al 200. Bueno, fuimos al mercado, denunciamos a la persona que nos vendió ese. Porque en última instancia vos decís, bueno, podría haber ido por mi cuenta, hablar con esta persona y decirle, bueno, negociemos, dame un kilo más de carne, o sea, de en este caso de pescado. Está lloviendo más fuerte. Bien, pero no, el tema es que si vos le vendés eso a un niño, lo puedes matar. A una familia donde haya niños y la madre no se dé cuenta, por ejemplo, de que cómo está esa cuestión. Uno que no come regularmente pescado, por ahí no sabe bien de esas cosas. Uno tiene que saber que si el pescado tiene mucho olor, bueno, es que hace mucho que está ahí. El pescado fresco tiene menos olor que el otro. Bueno, hicimos la denuncia, el tipo negó terminantemente de habernos vendido eso. Bueno, la gente de Adisa se quedó ahí, está haciendo no sé qué, porque mientras nosotros no ingresaban a hacer la inspección y los tipos se metieron adentro, empezaron evidentemente a limpiar y a tirar cosas. Nosotros nos teníamos que ir, porque bueno, hicimos la denuncia, fuimos, estuvimos, bla, bla, bla, pero uno no tiene todo el día para estar quedándose ahí. Estaban esperando a un jefe de inspector que vaya a la zona, al lugar, para realizar la inspección, no la hacían. Bueno, seguramente cuando nos fuimos les pidieron alguna coima y se arregló todo. De todos modos vamos a ir en esta semana, porque nos estamos convirtiendo en denunciadores profesionales, aunque no sacamos un mango de todo eso. Pero nos está gustando el tema este de que cuando te tocan grites, que es lo que tenemos que hacer todos. Ante una injusticia, ante algo que uno cree que esté mal, tiene que decirlo. Bien, así que señora, señor, ahora que se viene la Pascua y ese tipo de cosas, cuaresma y demás, y tenga que comprar pescado, fíjese bien, porque por ahí le van a meter el bacalao. Así que tenga cuidado. Y vamos ahora con los números de oro. Bueno, volviendo al tema del asado, me tuve que conformar comprando una parte de asado y una parte de chancho. Así, y compré chancho y compré sandía y compré vino. O sea, no sé si se entiende. Señora presidenta, tiene razón. Bueno, vamos con los números de oro. Los números de oro de hoy, fecha 14 de marzo del año 2010. Es que estaba leyendo el 2 acá. Son el lápiz, lapicera, virome, no sé, carbonilla, lo que haya ahí. Vamos anotando. Bueno, es el tercer día de los números de oro, el sábado y el domingo salieron, pero no se los voy a dar porque no tengo ganas. Soy una mala persona. El número 3. 03.

o comprometa la emisora con los reclamos sociales de la ciudadanía. Y lo mismo habría que hacer en la televisión. Así tendremos una auténtica interactividad en los medios de comunicación. Un yuyo más, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Aquí estamos con nuestro amigo Gillespie. ¿Sabes algo de la vida de Gillespie? No. Vamos a averiguar en qué anda el amigo Gillespie, un señor músico, un buen comediante, que trabajó con mucha gente en la televisión, en la radio, bueno, que ahora está un poco perdido, por lo menos está perdido para mí. Aclaro que quizás esté haciendo cosas muy pila, pero uno le perdió el rastro. Estamos aquí en un yuyo más. por FM La Voz 88.3 de su dial, señora, señor, en una mañana. ¿Sigue lloviendo, Juanchi? Sigue lloviendo copiosamente. El teléfono para comunicarse, el 461-9315. Celular, el 155-677378. Estamos acá en un yuyo más, en una nueva fecha más del torneo clausura, la fecha número 9, que arrojó estos resultados. El día viernes jugaron Vélez, que le ganó a Lanús por 1-0. Godoy Cruz venció a Atlético Tucumán, pero estaba previsto, no sé si recordás, el viernes dimos la tabla de resultados por la cual Atlético Tucumán se podía salvar. La derrota con Godoy Cruz estaba prevista, así que dentro de los planes de esos muchachos que dicen que tienen que ganar 4 partidos, empatar no sé cuántos más, y que no sé quién más tiene que perder, empatar y demás, y que juntar 43 puntos, que no es imposible, es difícil. Primero hay que ganar 4 partidos, van 5, bueno, ¿cuántas fechas van? 9, y todavía no ganamos ninguno, así que se pone complicado. Vamos a seguir la proporcionalidad. De 9 partidos no ganamos ninguno. No sé. Pero de todos modos, como decíamos el viernes, lo último que se pierde es la esperanza. Y mientras la matemática dé, los números den alguna lucecita de esperanza, siempre habrá en los corazones de los hinchas de Atlético Tucumán. Por otro lado, en un partido que favoreció, digamos, a Atlético en ese sentido, porque no se le aleja tanto, Chacarita perdió en su cancha con Independiente. Estudiantes le ganó a Ñul 2-0 en un buen partidazo. Colón empató con Gimnasia de La Plata. Gimnasia merecía un poquito más de lo que tuvo. Empató 1-1. Banfield y Arsenal empataron 0-0. Y ayer domingo River, en un bochornoso partido porque le anularon un gol a Huracán y demás, pudo ganar 2-0. Central le ganó a San Lorenzo por 1-0. Tigre le ganó a Boca. Y qué luna, ¿no? Racing perdió con Argentinos Juniors 1-0. Sí, Tigre le metió 3 a Boca. Yo tengo un amigo que se llama Chino Luna. Pero bueno, no. Ayer me acordaba de él, pero no de la mejor manera, ¿no? El Carlos Chino Luna le metió 3 goles. Qué jugador, ¿no? Muy buen jugador, sí. Muy buen jugador. El otro, los dos son buenos jugadores, ¿eh? En distintos ámbitos, dos buenos jugadores. Que los dos te llenan la canasta si te descuidas. Te la pintan y te la ponen por todas partes. Bien, un saludo a nuestro amigo Néstor Chino Luna, que debe estar durmiendo seguramente. Bien, con todos estos resultados, aparte Chino le encanta dormir. Es muy trabajador, pero cuando duerme, duerme. Con todos estos resultados, la tabla de posiciones ha quedado definida de esta manera. Independiente sigue puntero con 20 puntos, Godoy Cruz y Vélez Arfield lo siguen, no, Godoy Cruz lo sigue con 18 puntos, Vélez Arfield y Banfield están a 15. Después Estudiantes, Tigre y Argentinos Juniors con 14, Gimnasia y Colón con 13, Newell's y River con 12, Arsenal con 11, Chacarita y Racing y San Lorenzo con 10, Huracán con 9 y cierra la tabla de posiciones. El penúltimo lugar, Boca, Rosario Central y Lanús con 8 puntos. Bueno, último está, lamentablemente, Atlético Tucumán. Así que, ¿dónde está Boca? Por Dios. Penúltimo. Aquí hay gente que goza de esa situación. Yo ya dije que yo no gozo con la desgracia de los demás. Pero bueno, hay gente que tiene ese, no sé cómo decirlo. Gente resentida, que no tiene alegrías en su vida y tiene que gozar con el sufrimiento ajeno. Mal corazón, digamos, en última instancia. Bueno, así es este mundo, así es, y ya me fui. Un yuyo más, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Se ganó el River, ¿no? Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida hagas un baile te pueden bailar, aunque no quieras. Lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Cayo, taquito, chilena y tablón. La Voz, 88.3. África, el continente olvidado. Hace miles de años salieron de tierras africanas en busca de alimentos. Eran nuestros antepasados, las madres y padres de toda la humanidad, nacidos en África, de donde descienden todas las razas. Muchos siglos después, África fue colonizada salvajemente por los países europeos. Le robaron sus minerales, su petróleo y su gente. ¡Suban! ¡Suban al barco! A esto los venderemos a buen precio en las Américas. ¡Vamos! ¡Suban! ¡Suban! Millones de africanos fueron raptados para servir de esclavos y esclavas en el nuevo continente. África nunca levantó cabeza. Diezmada, violentada, sufrió el yugo del imperialismo europeo hasta bien entrado el siglo XX. El racismo dejó miles de víctimas en las calles de Sudáfrica. Y todo para robar el oro y los diamantes de aquel país. Algunas naciones africanas consiguieron la independencia, pero siguen padeciendo largas guerras tribales promovidas por las transnacionales, que continúan saqueando las riquezas del continente negro. Genocidios inhumanos en Ruanda, Congo, Uganda y hoy día en Darfur. Pero las guerras no son el principal problema. Más de 30 millones de seres humanos están en peligro de muerte inminente, agobiados por el hambre y las sequías, la mayor parte de ellos niños y niñas. Las hambrunas eternas de Etiopía, Kenia, Somalia y Zimbabue ya no son noticia de primera plana. Y por si esto fuera poco, en África está la mitad de la población mundial infectada de VIH-Sida, sin acceso a los antirretrovirales ni a métodos anticonceptivos. La cifra crece cada día. Cada día. El Papa Benedicto XVI está totalmente equivocado cuando declara, como lo hizo en su reciente viaje a África, que los condones no ayudan a detener esta terrible enfermedad. Los africanos y africanas que quieren huir de esta realidad se encuentran muchas veces con la muerte mientras cruzan el mar en una patera rumbo al sueño europeo de una vida mejor. El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. Las Naciones Unidas callan, los medios de comunicación callan. La humanidad entera calla ante una tragedia silenciosa que ocurre cada día en el lugar donde todos y todas nacimos. África, cuna de la humanidad, un continente olvidado. Un continente olvidado. Aquí estamos en un yuyo más. Bueno, este resumen que hicimos sobre África, le pedimos la locución a un amigo nuestro. Este resumen que robamos, ¿está bien ahí? Que pedimos prestado sobre África. Nos va introduciendo en un tema. Hoy se cumplen, es un aniversario de la creación de la nueva bandera de Sudáfrica. Sabemos que Sudáfrica fue un régimen distinto en términos de situación política al resto de África. Era un protectorado que tenía influencias belgas, holandesas, fundamentalmente belgas. Y durante muchos años la población blanca era la que manejaba y dominaba políticamente ese país, a pesar de que era minoría en términos cuantitativos, a partir de muchas luchas, de muchas muertes, de muchas masacres. Yo calculo que todos vimos alguna vez alguna película sobre Sudáfrica. El régimen se llamaba el apartheid, porque mantenía apartados o separados a parte de su población negra, que se organizó, peleó, luchó. Uno de sus líderes más importantes estuvo encarcelado cerca de 24 años, fue Nelson Mandela, que fue electo presidente cuando se abrió, digamos, el sistema, cuando se logró terminar con este régimen de la apartheid. Se fueron a elecciones libres, Nelson Mandela fue elegido presidente, y este señor, un baluarte, digamos, de la lucha por los derechos civiles y la igualdad en Sudáfrica, creó un nuevo himno y una nueva bandera. Ese nuevo himno mantenía las seis lenguas fundamentales de Sudáfrica, aparte del inglés, las lenguas Zulu y de otras tribus que son mayoría o que conforman, digamos, la etnia que vive en ese país. Vendría a ser como que hagamos un himno con un poco de tonada santiagueña, un poco de quichua, guaraní, toba, etcétera, etcétera, que en alguna medida, quizás no tanto en nuestro país, porque eso ha sido exterminado por nuestros antepasados del siglo XIX, son parte de nuestra idiosincrasia. Bueno, en África eso está, se mantiene, en Sudáfrica se mantiene mucho más arraigado, que a veces inclusive complejiza la cuestión política por estas cuestiones tribales, pero de todos modos, bueno, un paso adelante de la humanidad fue terminar con ese régimen del apartheid, y nosotros en un humilde, como siempre, homenaje a esta gente que luchó para lograr una sociedad, en caso de, en el suyo, más justa. Bueno, vamos acercándonos al Mundial de junio, y queremos no solo acercarnos desde el punto de vista futbolístico, que es lo más común, lo más vulgar, sino también desde el punto de vista cultural, social, y conociendo un poco más la cultura de ese mundo que pareciera otro mundo. Sin embargo, en alguna vez, cuando fue el continente de Gondwana, puede ser, estuvimos juntos. Bueno, de todos modos, vamos a tratar de ir poniéndole información con respecto a Sudáfrica, sus costumbres, su forma de pensar y parte de su historia. Esto es parte de eso. We're going to close by singing the African national anthem, Kosi Sikelele Africa. God bless Africa. Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Bueno, aquí seguimos en Un Yuyo Más, después de escuchar el himno de Sudáfrica, el nuevo himno de Sudáfrica, que dijimos contiene todos los dialectos, las lenguas que superviven en ese país. Bien, por otro lado, el martes se sabrá cómo sigue el juicio a los represores, luego de escuchar el informe médico forense de la Corte Cristian Rando respecto a la salud de Bussi, y los jueces del Tribunal Oral Federal decidirán si suspenden o no nuevamente el debate. No se descarta que separen al exgobernador del proceso. El juicio oral y público por los delitos cometidos en la jefatura de policía podría suspenderse por segunda vez o continuar su proceso, y en este último escenario podría ser con o sin el represor Antonio Domingo Bussi. Esto se sabrá el próximo martes cuando los jueces del Tribunal Oral Federal reanuden las audiencias de debate y escuchen el nuevo informe que el médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cristian Randon, sobre la salud del exgobernador facto. Con los exámenes médicos en la mano, que solicitó a profesionales del Ciprosa, Rando examinará el lunes próximo por segunda vez a Bussi en su domicilio ubicado en Country, pobre muchacho, de Yerba Buena. Al día siguiente, Rando tendrá que exponer su conclusión frente a los jueces del Tribunal Oral Federal, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curu. Cabe recordar que el cardiólogo judicial aconsejó el 2 de marzo pasado que Bussi guarde reposo por 10 días hábiles, antes sospecha de que haber sufrido un síndrome coronario agudo. Este fue el motivo por el que el Tribunal Oral Federal suspendió los juicios hasta la fecha del 16 de marzo. Perdón, esta fecha y esta suspensión se debió fundamentalmente al problema de salud de estos implicados, de estos acusados, que podría producir una nueva prórroga en el inicio de juicio o directamente separarlo, o sea, de que pueda ir, digamos, al juicio, a Bussi, y seguir con el juicio de todos modos. Por otro lado, y dentro del mismo marco, digamos, de el tema de los derechos humanos en Argentina, derechos humanos vinculados a la última dictadura, porque convengamos, los derechos humanos son un poquito más que la defensa de los derechos humanos y la violación de los derechos humanos que se realizó durante la dictadura militar. La agrupación Hijos denunció a dos periodistas como colaboradores de la dictadura. Se trata del conocido Osvaldo Cacho García, jefe de informativo de Canal 10, y de Roberto Álvarez, quien supo conducir, ¿te acordás, Roberto, con la gente? Yo me acuerdo. En un canal de cable. Según la agrupación de derechos humanos, revistaron como agentes de reunión del temible batallón 601 de inteligencia del ejército, el mismo terrible batallón que, según se dijo, mató a uno de sus miembros, mató al obispo Romero en Salvador, o sea que tentáculos tenían por todo el continente. Se publicó a nivel nacional la presidenta, en una investigación que se hacía sobre un caso de derechos humanos. Un juez le solicitó puntualmente que abra los archivos de un tema en puntual, y la presidenta dijo no vamos a abrir sobre un tema puntual, vamos a abrir todo, y abrieron todos los archivos de la década de la dictadura. Y la revista, hay una revista en Buenos Aires que publicó esta lista de los, digamos, vendría a ser los agentes de esa época. Y bueno, esa publicación motivó que en el tenebroso listado de estos espías que actuaban durante la dictadura militar, y en algunos casos hasta el presente, figuran dos conocidos periodistas locales. Se trata de Félix Roberto Álvarez, probablemente más conocido por el programa Roberto con la Gente, que se transmitía por un canal local de cable, y Osvaldo Cacho García, actual del informativo de Canal 10. Mediante un comunicado, la agrupación Hijos denunció que en Tucumán se consignaron 127 agentes, figurando entre otros Ismael Acuache, Guillermo López Guerrero, Leandro Salomón Soria, Jesús Carlos Pellegrini, Enrique Leonel Hugo Sosa y dos conocidos periodistas tucumanos, los que ya nombramos. Desde la agrupación de derechos humanos manifestaron que en su investigación detectaron de que García habría trabajado para el destacamento 142 de inteligencia correspondiente a Tucumán entre octubre de 1981 y noviembre de 1983, mientras Álvarez lo habría hecho desde diciembre del 78 hasta noviembre del 81, ambos en carácter de agente de reunión. O sea que La gente de reunión eran las personas que se designaba a quienes reunían información para facilitar las tareas de inteligencia de las Fuerzas Armadas. O sea, un buchón, digamos, propio y lisamente llamado. Tanto García como Álvarez, siendo civiles contratados por el ejército para ejercer tareas de inteligencia, formaron parte del aparato represivo. Por último, agregaron el esclarecimiento de los aberrantes crímenes que conformaron el genocidio, el cumplimiento efectivo y ejemplificador en cárceles comunes de las condenas a los culpables. Y la celeridad de los juicios nos acercará a algo de justicia que, si bien llega 34 años después, lo hace gracias a la perseverancia de muchísimas personas que lucharon por ella y sentará las bases de un futuro sin impunidad. Bien, una noticia, por decirlo de alguna manera, bomba. Yo me decía, bueno, García fue agente de inteligencia. Su tarea como agente de inteligencia era informar a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer mejor su trabajo. Hoy, ¿cómo se ve eso? ¿Fue un pecadillo de juventud? ¿Se lo puede poner dentro de lo que vendría a ser la obediencia debida? ¿Cómo se juzga eso? Si a Bussi y a muchos de sus colaboradores se los juzga, por ejemplo, por haber matado a una persona, pero antes de matarla había gente que la secuestraba, y antes de ser secuestrado había gente que decía: mira, ese tipo hace esto, ese tipo hace esto otro, ese tipo hace esto otro, que era el trabajo de García, según lo que dice esta información. O sea, el trabajo de García era decir: secuéstralo a este, secuéstralo a aquel, secuéstralo a este otro. Obviamente había gente que no hacía falta que lo diga, porque bueno, era conocida o reconocida, como los casos más paradigmáticos de Tucumán, Arancibia y Santillán y tantos otros. Pero en el caso de los informantes era su función. Su función era decir: bueno, mira, este tipo anda en esta cosa, este otro tipo anda en otra. Él lo hizo del año 81 al 83. Bueno, una época donde los militares, digamos, que estaban un poquito más, no sé, más livianos, o ya habían hecho la mayor parte del trabajo sucio. Este otro tipo, Álvarez, lo hizo en la época más pesada, del 78 al 81, pero en última instancia eran parte del aparato represivo. Eran, no sé si con la misma responsabilidad, pero eran como Bussi o como cualquiera de los ejecutores de este plan. Ahora yo me pregunto, ¿qué va a hacer el gobierno de la provincia, Canal 10 y la Universidad Nacional de Tucumán con estos datos? Sería interesante para ver cómo se hace justicia en Tucumán. Sería interesante para ver si esto que alguna vez se hizo no se vuelve a repetir, porque si vos castigas eso, si vos sabés hoy que si a vos te proponen ese tipo de cosas para ser un espía y entregar gente, y el día de mañana eso te puede costar, por lo menos desde ahí, más allá de la cuestión moral, que uno diga: no, yo no voy a hacer eso, que es relativo, porque hay gente que si vos le ofrecés plata lo hace. Más allá de la cuestión moral, por lo menos digan: no, si el día de mañana me investigan, capaz que me quedo sin trabajo. Por lo menos desde ese lado, debería Canal 10 y la provincia de Tucumán y la universidad tomar algún tipo de medida con respecto a esto. Cericiola fue el que pidió que se investiguen, que se vean los archivos de Canal 10 de la época. No, esto es una... Sí, eso leí en la Gaceta. Ah, bueno, ayer, sí, ¿no? Sí, debe ser. Así que bueno, por lo menos ha tomado... carta en el asunto. Está bien, o sea, me parece genial. O sea, yo creo que todo lo que sirva para esclarecer esa época, como decíamos en unos primeros programas que teníamos cuando el juicio a Bussi daba su comienzo, decíamos de que no solo es necesario de que se lo juzgue a estas personas que son, digamos, los responsables máximos del aparato represivo, porque era quienes daban las órdenes e impartían los mandatos para los demás, sino también a aquellos que eran los que obedecían esas órdenes, la gente que torturaba, la gente que secuestraba, la gente que iba encapuchada a las casas, y que son gente que se cruza con nosotros todos los días, algunos ex comisarios, algunos ex policías o algunos ex nada, y sin embargo, bueno, uno no sabe quiénes son, se cruza todos los días con ellos, y esa gente también tendría que tener su castigo. Bueno, en este caso de García también, porque era un informante de eso, y bueno, si fue parte de eso, y bueno, tendrá que tener el castigo que le corresponda. Desde allí, la mejor de la... que bueno, que esto llegue a un puerto, que llegue a un final, y que sea el final que todos esperamos, o sea, que sea, que se haga justicia. Y bueno, Cachito, si te equivocaste, como diría un amigo mío, hay que pagar las cuentas. Un yuyo más, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Bien, un poco para ampliar lo que estábamos diciendo recién, el rector de la Universidad Nacional de Tucumán puso a Canal 10 a disposición de la justicia. Abrieron, él dijo que se abrieron los archivos de la década del 70 sobre un periodista tucumano que fue presunto agente de inteligencia del ejército durante la dictadura militar. En la edición de ayer, este diario publicó esta lista en la cual aparecía Osvaldo García. El rector de la universidad dijo que se abran, que se investiguen y que bueno, las responsabilidades que le competan a cada uno, que bueno, que se hagan cargo de cada responsabilidad que la universidad va a abrir esta causa. La causa de las informantes de inteligencia del ejército está en manos del fiscal federal Emilio Ferrer, como un desprendimiento del llamado caso Arsenales 2, en el cual se amplió la investigación sobre el funcionamiento de un centro clandestino de detención y exterminio en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga. En ese expediente se investiga la responsabilidad de más de un centenar de militares. Si Ferrer considera que hay motivo suficiente de imputación penal respecto de alguna persona, debe requerir al juez federal Daniel Bejas en las que cite eventualmente a las personas que sean responsables de esto. Bueno, es una buena medida del rector, me parece acertado en el plano de no cubrir a nadie, de que la justicia actúe y que, como dijimos recién, quien tenga que pagar, pague. Everis, en Alemania, Carlos Marx. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Carlos Marx. Y bueno, no queríamos dejar pasar la ocasión. Es parte de este programa recordar cosas que nos parecen importantes. Recién hablábamos del himno de Sudáfrica y de la importancia que tuvo Sudáfrica en su lucha en el mundo. Ayer se cumplieron 192 años del nacimiento de Carlos Marx, fundador de una teoría política, económica y social, que después pasó a denominarse el marxismo, junto a Federico Engels, estudiaron el desarrollo del sistema capitalista y generaron a partir de ahí toda una teoría de explicación en una primera instancia, de polémica en una segunda y de transformación en una tercera. Carlos Marx escribió con Federico Engels varios libros: La Sagrada Familia, en 1845, también La Ideología Alemana, El Manifiesto Comunista para la Liga de los Justos, en el cual plantea el advenimiento de un nuevo mundo, un mundo que después del siglo XX se iba a ver representado no como él planteaba la teoría, porque él decía que el socialismo o el comunismo se iba a desarrollar en los países más avanzados. Bueno, se dio en uno de los países más atrasados del sistema capitalista, que fue la Rusia zarista. La revolución rusa fue de alguna manera el corolario de la teoría de Marx, junto a otros pensadores de la época como Lenin, que bueno, después esa ideología se llamó marxismo-leninismo. Ellos cuestionaron muy fuertemente desde el punto de vista económico y social el capitalismo como un régimen de explotación, un régimen que se apropia del trabajo asalariado para el beneficio, donde el capital surge en medio del odio, de la sangre, de la explotación y de la explotación de América, inclusive, que da origen a la primera gran oleada de capital y de oro a Europa, que pasa por España, porque como España no era un país desarrollado, compraba todos los bienes suntuarios y las cuestiones manufacturadas de Holanda y de Inglaterra, y bueno, transfiere parte de ese capital que habían sacado de América a esas potencias, lo que le da capital económico para desarrollarse. Bueno, después sabemos todo lo que fue la piratería y demás para robar ese oro, que también formó parte de la acumulación primitiva de capital del mundo, el esclavismo y demás, que fueron los regímenes que dieron pasos a formar hoy generando los primeros cimientos del capitalismo, y que bueno, Marx generó a partir de ahí una teoría que cuestionaba este régimen, que cuestionaba de que bueno, así como el feudalismo había producido a su clase, como era la burguesía, que había terminado con el feudalismo, la burguesía iba a generar a la clase que iba a ser su sepulturera, como él decía, que era el proletariado. A partir de ahí plantea la unidad de todos los obreros del mundo, plantea el socialismo científico, plantea un desarrollo de la historia en el cual el futuro era un futuro de una sociedad sin clase, sin explotación, con igualdad, a cada cual según su trabajo y a cada cual según su capacidad, decía. Y bueno, de todo esto, el mundo fue quien, digamos, de alguna manera abrió los ojos a todo lo que vendría a ser el mundo laboral, de acuerdo a la razón que le competen a los trabajadores en pedir parte de la ganancia que cada tanto el capitalista se apropia. Bueno, el término que él usó fue de la plusvalía, que bueno, vendría a ser el término más importante en términos económicos, su aporte más importante, por el cual él dice que hay una parte del trabajo que el obrero desarrolla que es apropiado por la persona que lo explota o que para cual trabaja y que no le es pagado, y eso forma parte de la acumulación de capital de esa persona, y que eso no es justo. Bueno, a partir de ahí desarrolla el concepto del socialismo, el comunismo, como una sociedad en la cual eso se va a terminar, y los bienes sociales como el trabajo y el capital, que también es un bien social porque no se produce por uno, sino es producido por la sociedad, va a ser de todos, y bueno, eso va a producir una sociedad más justa, más igualitaria y más mejor, como diría mi amigo. Bueno, en términos generales, el planteo del marxismo, bueno, de ahí en más, lo que llegó a la realidad o a la práctica, se fue cambiando un poco las cosas, el mundo también fue cambiando, pero básicamente queríamos desde acá hacerle un homenaje a esta persona. Justamente para hablar del tema, estábamos esperando que José Pablo aparezca, y ahí está entrando, dejando el paraguas. Sí, vos podrías, José Pablo, hacer algún parangón entre el marxismo o el comunismo y la realidad de la época. Lo que Marx dice es que la burguesía capitalista desarrolla unas potencias económicas tan poderosas que finalmente no las va a poder controlar. Lo que Marx está diciendo es que la burguesía capitalista es como el aprendiz de hechicero. Miren, yo creo que Walt Disney pensó muy poco en Marx, pero sin embargo hizo uno de los dibujos animados más marxistas que se han hecho, y de los mejores. Es el aprendiz de hechicero, que está en la película Fantasía de Walt Disney, que en cualquier momento aparecen. No sé si ustedes piensan como yo, pero yo creo que si no lo descongelaron todavía, lo están por descongelar. En cualquier momento, ustedes no se sorprendan, pero descongelan a Waldine y le meten un corazoncito ahí en cualquier lugar y aparece... Oh, bueno, la cosa es así. El aprendiz de hechicero del ratón Mickey, que está basado en una partitura del compositor francés Paul Dukas, que está basado a su vez en un poema de Goethe, el aprendiz de hechicero se va a dormir el brujo y Mickey le roba el bonete. Se pone el bonete y empieza a hacer locuras. Como diría Marx, la burguesía sigue creciendo. ¿Quién va a detener a este monstruo que no puede controlarse a sí mismo y sigue creciendo? Bueno, lo mismo hace Mickey. Mickey desata una hiperproducción de escobas. Estas escobas no se detienen nunca, y cuando corta una aparece otra, y esta es la pesadilla del aprendiz de hechicero, que no puede controlar aquello que ha desatado. No puede controlar lo que desató. Marx va a decir de la burguesía que la burguesía no puede controlar lo que desató. Traigámoslo al día de hoy. ¿Ustedes creen que la burguesía, o sea, el capitalismo, puede controlar hoy lo que desató? ¿Por qué creen ustedes que los musulmanes en cualquier momento incendian París? Porque el neoliberalismo de la democracia de mercado no puede controlar lo que desató. Desató una exclusión, una marginalidad social incontrolable, y en cualquier momento, es decir, la negritud se apodera de las ciudades. Por eso Bush levanta un muro, porque no puede controlar lo que desató, y lo siguen desatando, porque insisten en el capitalismo neoliberal, la democracia de mercado, todo eso, que es un sistema de una crueldad infinita, porque genera constantemente hambrientos, desesperados, moribundos, y los genera en la periferia, mientras que en el centro la riqueza es cada vez mayor. Bueno, esto es parte de Un Yuyo Más. Estamos charlando aquí con José Pablo Feynman sobre el marxismo y sobre la explicación del marxismo del mundo y por qué hay países ricos y hay países pobres. Uno cree que es una maldición. Sin embargo, no es una maldición, es una división del mundo de acuerdo a quién llegó primero, quién se desarrolló primero, quién se expropió primero de los capitales y de las producciones y quién ha tenido una economía que va... el caso de Irak es paradigmático en ese sentido. La invasión de Irak es parte de eso y las riquezas que se extraen de ahí es parte de ese mundo que lo único que quiere es seguir acumulando y acumulando riqueza. No sabemos, seguramente es para que ellos vivan bien y nosotros vivamos peor. ¿Cómo sigue la cosa, José Pablo? Ahora, volvemos a Mickey. Es el mago, es decir, este sistema en la burguesía sigue desarrollándose como Mickey sigue fabricando escobas. Pero lo de Mickey termina bien, porque aparece el brujo, lo controla Mickey, se pone él el bonete de mago y las aguas se aquietan, le da una patada a Mickey, que se va corriendo como un simpático ratoncito, y todo vuelve a su cauce. Bien, ¿quién es en Marx el ratón Mickey? Es el proletariado industrial, porque Marx... Cuando nos dice que la burguesía ya no sabe cómo contener los conjuros que ha desatado, nos va a tranquilizar y nos va a decir, quédense tranquilos, eso lo va a hacer el proletariado. Una vez que el proletariado sepulte a la burguesía, va a instaurar un mundo justo y un mundo racional. Eso no ocurrió. La burguesía sepultó al proletariado y la burguesía está desbocada en el siglo XXI más que nunca. Y en lugar de burguesía se da a sí misma el nombre de neoliberalismo, de democracia liberal de mercado, que es un sistema que concentra y excluye. Al excluir, excluye tanto que los que viven en la opulencia de la concentración están aterrorizados, porque los excluidos son tantos que en cualquier momento invaden las ciudades de la opulencia. El mundo, estamos viendo más que nunca, el mundo que Marx anunció en el manifiesto que la burguesía no iba a poder controlar. Entonces, este mundo de hoy, aunque Bush ponga muros, aunque París lo vote a Sarkozy en lugar de a la socialista Royal, y aunque en la Argentina se voten las políticas que aseguran la seguridad antes que la cultura, porque se vota desde el miedo de los que tienen, igual va a ser muy difícil que si se sostiene el sistema económico-político de la exclusión y de la marginación, esto se solucione sin un enfrentamiento de características preapocalípticas. Bueno, esto fue lo que nos dijo José Pablo Feynman. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo. Teléfono para comunicarse el 461-9315, el celular 155-677-378, y desde aquí, desde Los Excluidos, vamos a seguir, a pesar de que no estamos completamente de acuerdo con todo lo que dice José Pablo. Creemos que la rebelión y la sepultura del proletariado es como el ave fénix, que nosotros creemos que puede surgir de sus cenizas y volver a plantear una sociedad más justa, y creemos que se puede construir una sociedad más justa. Bueno, desde aquí nuestro apoyo a este tipo de lucha para lograr, como bien dice él en algún momento, un mundo más justo y más solidario. Del Bueno, aquí estamos y seguimos en un Yuyo Más por FM La Voz 88.3 de Sudial. Son las 6:37 7:37 de la mañana. Estoy medio cruzado con el reloj, así que por ahí lo leo un poquito mal. Son las 7:37 de esta mañana, 15 de marzo del año 2010. Bueno, es común considerar que el buen profesor es aquel que reprueba a muchos alumnos. Y bueno, aquel colegio secundario que castiga con dureza a quienes no cumplen con la aprobación del 80% de las materias. Sin embargo, es necesario analizar la situación, porque respondemos automáticamente reproduciendo las reacciones coherentes con un sistema educativo que descalifica antes que calificar, que expulsa antes que implementar medidas que retengan a los adolescentes, que se enorgullece cuando tiene pocos alumnos, pero cumplidores de plazos de aprendizaje impuestos para todos por igual, sin tener en cuenta diferencias individuales, grupales, institucionales e incluso regionales. Hagamos un razonamiento simple. Frente a los resultados que obtiene un alumno al finalizar cada año escolar, se lo puede alentar por lo que aprendió o bien ningunearlo y solo reprenderlo por aquello que no supo, no quiso o no pudo aprender. Cuando desde esta segunda postura se obliga a un estudiante a repetir el año porque reprobó tres materias, la mayor concentración de repetidores se produce con tres materias, se descalifica su esfuerzo en el estudio de las otras 10 o hasta 12 según las provincias. Se lo obliga a volver a cursarla, separándolo del grupo de su grupo de pertenencia y se lo coloca en el lugar del fracaso. Muchos chicos deciden contra la voluntad familiar no regresar más a la escuela y cargan quizás para toda la vida con una fisura profunda de su autoestima y de sus proyectos. La derrota de un alumno frente a la enorme valoración social que tiene el avanzar en el sistema escolar trasciende el caso individual para ser un problema de consecuencias sociales, como lo es el del estudiante que adquirió conocimiento de ciencias médicas durante algunos años, pero no concluyó su carrera universitaria y es considerado un desertor, un fracasado, un lugar de reconocerse en él los saberes que adquirió y habilitarlo como personal paramédico que tanta falta hace en el país. Lo mismo puede decirse de lo que ocurre en otras áreas del conocimiento y de la actividad laboral. En cuanto a los adolescentes, lo peor que puede hacerse es facilitarles la huida frente a los obstáculos que no pudieron superar y luego quejarse porque muchos de ellos no trabajan, no estudian, no hacen nada. La escuela expulsora forma parte de una concepción elitista que hay que ir superando. La Ley de Educación Nacional de 2006 reconstruyó legalmente la secundaria y la destinó a formar a los alumnos para la continuación de los estudios en el nivel superior y al mismo tiempo para el trabajo y para la ciudadanía. Para llevar a cabo la transformación de la secundaria en una institución habitable, productiva y pedagógica, se cuenta con docentes que han salido de la pobreza en la cual estuvieron sumidos durante tantos años, aunque hay que trabajar para que su retribución sea cada vez mejor. De inmediato se trata de poner toda la atención en su capacitación, que debe ser gratuita, obligatoria, en servicio y con puntaje. Debe abordar las especialidades de los profesores para que adquieran la seguridad que otorga ser idóneos y estar actualizados en sus áreas, y debe introducírselos en las nuevas lógicas y tecnologías de la información. Al mismo tiempo, tienen que recibir apoyo para entender la problemática juvenil y mejorar su formación como conductores de grupos cuyas problemáticas son muy complejas. Construcción y reparación de escuelas avanzó mucho y debe continuar rápidamente. Ya se está repartiendo 250.000 notebooks entre los alumnos de las cuatro escuelas técnicas. Hay que avanzar con PC suficiente en las aulas, pero es indispensable la colaboración de los clubes, sociedades de fomento y las diversas instituciones que poseen espacios con poco uso, campos de deporte, salas de exhibición, cines, cibercafé, así como las radios y cables locales. El ámbito de enseñanza-aprendizaje no puede circunscribirse a las cuatro paredes del aula.

soja. Bien, por otro lado, el CEPRONAP, que es una institución que está en una campaña nacional que se llama Paren de Fumigar, instó a que el gobierno de Santa Fe, de Ernest Biner, escuchara el fallo judicial y extendiera la limitación para las fumigaciones. Ante todo, el gobernador es médico, dijo, y entiende que la salud debe anteceder a las actividades productivas, afirmó Carlos Manesí, del CEPRONAP. Trataron de hablar con el gobernador de Santa Fe y no se lo pudo contactar. Por otro lado, hay que agregar que Biner se graduó en medicina en 1970 en la Universidad de Rosario. Entre otras especialidades, según su currículum vitae, focalizó su profesión en salud pública, que es un concepto social y político que, según la misma definición médica, está destinado a mejorar la salud y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de salud, la prevención de enfermedades y la armonía con el ambiente. Bien, pero para poder entender un poco más esta cuestión, habría que saber un poco más también sobre el glifosato. También hay que decir que el 56% de la tierra cultivada de la Argentina está destinada a la soja. Según datos del Ministerio de Agricultura, en la campaña 2008-2009, el monocultivo abarcó 17,5 millones de hectáreas sobre 31 millones que fueron sembradas en todo el país. ¡A la mierda! Somos un país netamente sojero. En la campaña 2010, la soja ya abarcó 19 millones de hectáreas. Uno de los pilares del modelo de agronegocio es el agroquímico llamado glifosato, cuya marca comercial más famosa es el Roundup, de la empresa Monsanto, líder mundial del sector. El glifosato es el agrotóxico más cuestionado de la Argentina, aunque no es el único. El químico se rocía en la tierra y lo único que crece es soja transgénica modificada en laboratorio. El resto de las plantas absorben el veneno y mueren. Las grandes empresas del sector reconocen la utilización como mínimo de 10 litros de glifosato por hectárea. El último año los campos argentinos fueron rociados con 175 millones de litros de herbicida, que es el blanco de las denuncias por contaminación ambiental y perjuicio sobre la salud. La soja transgénica y el uso del glifosato fueron aprobados en 1996 cuando Felipe Solá, no sé si alguien se acuerda de ese señor, actualmente opositor y miembro del peronismo disidente, cuando Felipe Solá era secretario de Agricultura de Carlos Menem. El expediente de esta aprobación se conoció recién el año pasado cuando el periodista Horacio Berbisky confirmó que no hubo estudios oficiales para determinar la toxicidad del agroquímico. I search a dreamer to put the world to rights. I stay home forever with two. más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Bien, hoy aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz. Se me cruzan las ideas y bueno, y a veces algunas salen más rápido de lo que yo las puedo contener por la boca, así que bueno, discúlpenme. Bueno, estamos aquí en FM La Voz 88.3. El programa se llama Un Yuyo Más. Son las 8 de la mañana, estamos superando las 8 de la mañana. Bueno, hoy estamos y a partir de hoy vamos a estar hasta las 8.30 de la mañana, mal que les pese a algunos. Bueno, Liliana, espero que el programa te guste. Estamos haciendo todo lo posible para no criticarlo a tu amigo, pero bueno, que él también nos dé la posibilidad de no hacerlo. Los teléfonos para comunicarlo son el 461-9315, el celular para los mensajes el 155-67-7378, el mail es unyuyo@gmail.com y la página web es unyuyo.com.ar. Ahí pueden entrar y escuchar todos los programas. Bien, para aquellos que nos dicen, yo me levanto tan temprano, no los puedo escuchar. Qué bueno lo de ustedes, pero no los puedo escuchar, no los puedo escuchar. Bueno, se acabaron las excusas. Unyuyo.com.ar. Van ahí y bajan todos nuestros programas admitidos a partir de que pudimos empezar a grabarlos acá. Bueno, nosotros, como diría cierta propaganda de un programa televisivo, poseemos la tecnología necesaria para poder hacer ese tipo de cosas. Bien, unyuyo.com.ar y el otro es el mail unyuyo@gmail.com. Bien, bueno, si quieren comunicarse con nosotros y en última instancia si quieren escuchar el programa, ahí están, no hay excusas desde ningún punto de vista. Si no, se pagan unos 2 pesitos ahí en algún ciber y salen a la calle ya preparados y listos, porque este programa le va a dar todas las herramientas para enfrentar a la vida bien pertrechada. Bueno, usted nos tiene que dar los otros elementos para poder seguir transmitiendo desde acá. Bien, hoy se cumplen 20 años de la asunción, un hecho histórico en Brasil, de la asunción del primer presidente democrático en 1990, después de 1964, son 25 años de dictadura en Brasil, o 26, algunos dicen 30, bueno, no vamos a entrar en esa discusión, porque no sirve, digamos, no tiene sentido, de la presidencia de Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, un hijo de una familia acaudalada de Brasil, de estudiante de economía, después estudió también comunicación, fue dueño de un diario de su familia, fundó después otros diarios, fue un tipo comunicador, un tipo carismático, un tipo lindo, un tipo joven. Tenía el momento de asumir alrededor de 40, 41 años. Tenía 40 años, cumplía 41 ese año. Era la esperanza blanca de Brasil. Enfrentó a un joven y remozado Lula da Silva, obrero metalúrgico venido de el Partido de los Trabajadores. Fue la primera derrota de Lula, después tuvo dos más con Fernando Henrique Cardoso, hasta que al final terminó ganando las elecciones. Bueno, Fernando Collor de Mello vendría a ser el paradigma, o vendría a ser la especie de menemismo brasilero, pues llevó adelante una política neoliberal muy profunda, cerró muchas, digamos, achicó el Estado brasilero, corrió mucha gente de la administración pública, cerró oficinas, privatizó algunas empresas de Brasil, pero bueno, era una especie de Macri o una especie de Narváez, un tipo joven, lindo, carismático, pero que no sabía nada de lo que tenía que hacer. Empezó a investigar por supuesto fraudes, supuestas ofertas económicas a grupos económicos. Tenía su hermano Pedro Collor lo denunció, tenía una imbrincada red de, la palabra sería soborno, para distintas empresas. Recibía dinero de distintas empresas para favorecerla. La persona que era investigada en ese caso era un Pedro Farías, PC Farías se llamaba, que terminó siendo asesinado en el año 97, bueno, producto de todo este tipo de implicancias judiciales del caso Color de Melo. Color de Melo fue destituido por el Parlamento, de Brasil en el año 1992. Fue uno de los ejemplos, digamos, de corrupción más grande que tuvo Brasil, y fue también uno de los primeros casos de que el Parlamento pueda destituir al presidente por un caso de corrupción. No sé si fue el primer caso, en el caso de Latinoamérica, pero fue muy importante porque, bueno, Brasil es la principal potencia económica del Cono Sur, y el peso político y económico que tiene, y las implicancias que tiene también, las cosas que pasan ahí siempre repercuten en todo el mundo. Bueno, Color de Melo, a no olvidarse, era el nuevo Menem, o era el Menem blanco de Brasil. Terminó como terminó, producto de su falta de preparación política, producto de una sociedad que prefirió votar a un chico joven y carismático. No tenía tatuaje como de Narváez, pero era más o menos lo mismo, ¿no? Y de derechas, obviamente. Así que, muchachos, cuando... A ver, yo el otro día leía por ahí, o escuchaba por ahí, que una señora profesional, ella arquitecta, lo había votado de Narváez porque le gustaba el tatuaje que tenía en su cuello. Y ella decía que le parecía bien porque era una muestra de libertad, de amplitud, de algo distinto en la política. Yo no sé qué tiene que ver esto, que tener un tatuaje en el cuello con la política. ¿Qué, vos no tenés un tatuaje? No, todavía no. Vamos, ni pienso tener ninguno. Esa moda ya pasó. No me gusta hacer sufrir a mi cuerpo por una cuestión estética. Bueno, hay gente que sí. Yo no me como las modas ni sigo las modas. Y una de las modas es generar candidatos que hablen lindo, alica, alicate, o tengo equipos técnicos que van a responder por todo esto, en el caso de Macri, que después terminó demostrando que no tiene técnico de nada, porque es completamente ineficiente y corrupto. El Coco Basile. Claro, bueno, lo único bueno que tuvo Macri es que supo elegirlo a Bianchi en algún momento para técnico de Boca, y le fue bien. Y también en ese aspecto hay que tener claro de que la trayectoria política de una persona no se ve reflejada en su dinero, en su capacidad de dinero, porque en el caso de Macri y en estos dos casos que tenemos en la Argentina, ninguno de los dos tiene dinero, o lo tuvo, lo hizo él, lo hicieron su familia y ellos heredaron eso y quieren aprovecharse políticamente de esa fortuna que tienen para que las personas que creen en el carisma los puedan votar. Lo que hay que ver, señores y señores, es las ideas, y tratar de que esos tipos te larguen alguna idea, porque generalmente lo que hacen es ser simpáticos y nada más. Un Yuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Y aquí estamos en un yuyo más, y para que nuestro operador no siga sufriendo la música de Maná, vamos a hacer una pausa, vamos a dar los teléfonos, el 461-9315, teléfono para comunicarse, son las 8 y 14 minutos de la mañana, el celular también para los mensajes del 155-677-378, si por suerte el gobernador se está reponiendo de su convalecencia, podría volver a la provincia el 22 de marzo, retomaría sus funciones recién en abril. Según explicaron los funcionarios de Casa de Gobierno, al Perovio deberá realizarse nuevos estudios el 18 de marzo en Buenos Aires, por lo que los médicos aconsejaron permanecer allí hasta entonces. Por este motivo se especula que retornaría a la provincia aproximadamente el lunes 22 de marzo. Sin embargo, debido a su estado convaleciente, su retorno al cargo le demandaría varios días más. El gobernador permanece en Buenos Aires tras ser operado a raíz de un accidente sufrido mientras andaba en bicicleta, lo que le afectó el conducto urinario. Al parecer, el mandatario local seguirá estrictamente las instrucciones médicas, como lo aconseja su especialista. Inclusive le aconsejaron no estar al frente del Poder Ejecutivo hasta que se cure un 100%. El gobernador no se puede exponer ni al vapor, así que puede ser que vuelva. Si vuelve, deberá estar encerrado en su despacho, lo que es muy difícil para él, dijo un colaborador cercano. Bueno, parece que la lesión que tuvo el gobernador, como ya dijimos en reiteradas ocasiones acá, fue mucho más complicada y mucho más grave de lo que se cuenta. Bien, bueno, dicen que vuelve con la voz más aguda. Sí, la mala gente habla. Bueno, he escuchado cada versión del accidente de Alperovi, que Dios mío. Pero bueno, no son cuestiones que importen, porque más que nada son versiones que denigran a la persona del gobernador. Y no es el espíritu de este programa andar diciendo sandeces. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Errores ópticos del tiempo y de la luz, oh no. Un yuyo más, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Estos son algunos relatos del libro Bocas del Tiempo, El Viaje. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Bueno, después de esta linda acotación de Eduardo Galeano, bueno, seguimos transmitiendo acá por FM La Voz. El programa se llama Un Chuyo Más. Estamos aquí siendo las 8:20 de la mañana. Teléfono para comunicarse 461-9315, celular 155-677-7378. Bien, hay una paradoja que se da aquí a nivel nacional. Se está por discutir, digamos, la coparticipación federal. Dentro del marco de la coparticipación federal se está discutiendo darle más la mitad de lo que se recauda por el impuesto al cheque a las provincias. Recordemos que este impuesto fue reimplantado por Cavallo en el año 2001, en su segundo paso por el Ministerio de Economía, en la gestión radical Fernando de la Rúa. En ese momento, mediante la ley 25.413, se resolvió que el 100% de lo recaudado por este impuesto ingresara a las arcas del Tesoro Nacional. Menos de un año después, el presidente Eduardo Duhalde y los 24 gobernadores de provincias firmaron un acuerdo ratificado por la ley 25.570, mediante el cual se definió que el 30% de la recaudación de ese gravamen se incorpore a la masa coparticipable entre nación y provincia. Quienes dispusieron que nada y o solo menos de un tercio de la recaudación de este impuesto se coparticipe son ahora quienes lo consideran inaudito y exigen su inmediata modificación. Este cambio se va a producir, está discutiendo mandar a las provincias, y más allá de esta cuestión de si es justo o no es justo que las provincias manejen estos fondos, las provincias recibirán la mitad de la recaudación que hoy plantean, el 15%. De esta forma ingresarán a las provincias cerca de 9.000 millones de pesos, que permitirían en primera instancia cerrar este año con un resultado primario cercano al equilibrio. Sin embargo, esa no es la realidad de la mayoría de las provincias. Y en cuanto a el aumento de los fondos que manda la Nación, hay que decir que en los últimos años los recursos de origen nacional transferidos a las provincias de manera automática tuvieron un incremento del 276%, a pasar de 20.100 millones que se me enviaban en el 2003 a 75.600 millones que se envían en el año 2009. En términos del Producto Bruto Interno, pasaron de 5,4% al 6,7% entre ambos años. A estos recursos hay que sumarle las transferencias presupuestarias, que se duplicaron a pasar del 1,2% al 2,4% del PBI durante el 2003 y el 2009. En consecuencia, las remesas de la Nación a la provincia se incrementaron en este periodo del 2,6% del Producto Bruto, 4 veces más de lo que representaba la coparticipación de toda la recaudación del impuesto al cheque. La diferencia es aún mayor si se compara con los años 90. En el periodo 93-99, las provincias recibían en promedio recursos por 5,9% del Producto Bruto por todo concepto. Esto es un 3% menos de lo que reciben actualmente. O sea, el problema no es realmente enviar a las provincias o mejorar la coparticipación federal. Todos sabemos que la discusión de la coparticipación federal requiere de un amplio acuerdo político, de una claridad política en cuanto a que son distintas las características de cada provincia, y es decir, son distintas los fondos que recauda cada provincia. No es lo mismo Jujuy o Chaco, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires. O sea, obviamente la provincia de Buenos Aires tiene mucho más fondos coparticipables por su envergadura y por las riquezas que produce. Entonces, lo que hace el Estado Nacional es tratar de unificar o homogeneizar los envíos que se hacen a cada provincia de acuerdo a las necesidades que tienen, no a los recursos que se producen. Y en este aspecto se ha cuadruplicado los envíos que se han hecho a las provincias. Lo que se busca con la ley del cheque de parte de la oposición es quitar los recursos a la nación para poder generar una crisis económica que vaya, digamos, debilitando al gobierno desde el punto de vista económico y que lo obligue a tener que ajustar salarios y a tener que terminar con algunos de los planes sociales que está llevando adelante. Un yuyo más, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Bueno, hay una noticia de espectáculos. Una que vale la pena, digamos. Ah, sí, hay unos cuantos anuncios, audiciones de ballet, talleres de oficio, bueno, cosas así. Pero se presenta una película sonora que es el primer film para no videntes, según los muchachos del Ente Cultural. Se hizo íntegramente en Tucumán. Son cortos que están a cargo de Martín Ginger y Pablo Gijena. Son dos cortos, ambos abordan la temática de la ceguera utilizando la metáfora como recurso literario. Se va a pasar esta película sonora, que bueno, que son dos cortos, se estrenó en la apertura del Festival de Cine del 2009, en la Sala Caviglia, la sala llena, bueno, con algo curioso, que es, bueno, no tiene imagen la película, es para no videntes, y está buena la onda. Está genial. Así que se pasa este jueves a las 20 horas en la Sala Caviglia, que queda en la San Martín 251. ¿Y vos la viste o la escuchaste, Miguel de Tucumán, la película? No pude porque cuando llegué, o sea, estaba dando vuelta, cuando llegué había empezado, y cuando una vez que empieza no te dejan entrar porque vas a molestar a los que están. Bueno, a mí me pasó una vez que yo hablé con una chica. No hablé, no, estoy mintiendo. O no estoy diciendo. Estaba soñando. Verás. Sí. No. Le preguntaba a una chica, que justo es vecina mía, ella es ciega, y le preguntaban cómo sueñan. Claro. Claro, uno sueña imágenes. Y bueno, ella decía, yo sueño voces. Y claro, uno no está en ese tema, y no, realmente me impactó el tema este de pensar de que, bueno, ella sueña voces. Y sí, bueno, ¿y sí? Es realmente así. Y, bueno, el ruido. Y claro, toda su vida son los ruidos. Y colores, ¿no? Y no sé, porque ella es no vidente desde niña, desde que nació. Así que no sé cómo. Al no tener vista, no tiene conocimiento de eso. Y bueno, lo que ella sueña son sonidos, voces. Bueno, todo lo que es su mundo es eso, sonidos y voces. Y bueno, me pareció muy llamativo. Bueno, obviamente uno no vive ese mundo, claro, no está, pero a la vez me pareció muy muy poético también lo que ella planteó, yo sueño voces. Bueno, de ahí el muchacho, un poco hay que ir con los ojos cerrados. Así para que escuchar y ver. Sí, sí, está porque, bueno. Porque convengamos que la imaginación te hace ver cosas también. Sí, seguro, está planteado para mí. Bueno, es la radio, por eso también, el primer film, bueno, la radio y los radioteatros y todo eso, bueno, tiene esa magia, claro, de no saber, como yo recuerdo muchos locutores que uno los escuchaba y los imaginaba de tal o cual manera, después los veía personalmente y a veces se sorprendía, o generalmente se sorprendía porque uno lo imaginaba de tal o cual manera, o inclusive a veces la imagen, uno vea Mafalda, que es un, bueno, hoy es hoy el cumpleaños de Mafalda. Bien, hoy cumpleaños Mafalda, un feliz saludo, cumpleaños para Mafalda, para Quino, que su creador, que uno ve a Mafalda y uno se imagina la voz de Mafalda, como es una tira,